Y la tenemos a ella, una de las cantantes, a Mara Roda, al teléfono. Hola Mara, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás, Pau? ¿Todo bien? Todo bien, che, ahí con el matecito. Vi por ahí, estuve chusmeando en el Instagram, que me parece que ustedes también andaban con el matecito, ¿no? Sí, acá estamos, recién terminamos de ensayar. Me encuentro con mi compañera Andrea Dazo también, una de las vocalistas de la banda Fina. Te estamos escuchando acá las dos. Te doy acá para que te salude, André. Hola, hola. Hola, André. Feliz año nuevo, porque con André creo que no sé si no fue una de las últimas entrevistas también que hicimos del... En piso sí, la última, sí, sí. Me dice acá el operador. Claro, para promocionarlo el Medasur, el claro. Tercer aniversario. Tal cual. Así que nos seguimos viendo en verano, ¿viste? Pero con año nuevo. Continuamente en movimiento, por suerte. Así será, así me gusta. Bueno, chicas, cuéntenme un poco cómo se están preparando para este Música en la Plaza. No sé si va a ser la primera presentación del año, ¿no? Creo que ya tienen algunas ahora en este 2026. Por suerte nos venimos preparando recontra bien, recién terminamos de ensayar con toda la banda Fina y recontentos de poder brindar un show espectacular este domingo, primera vez de la banda Fina completamente en vivo en Plaza San Martín, así que recontentos de esta oportunidad y brindarles un show súper manija. Y respecto, bueno, a fechitas, tenemos, este domingo, a partir de las 20 horas va a estar sonando lo que es Música en la Plaza, y el próximo domingo vamos a estar en la localidad de Realicó. Ajá, vamos, que se viene, porque no hubo tanto carnaval, ¿vieron? Que ahí es donde más pinta también un poco el tema de la música de cuarteto y cumbia. Culturalmente está medio difícil la mano para todos, pero siempre firme, siempre en carrera, por suerte con la banda Fina siempre estamos laburando, el último lanzamiento que hicimos es Amarillita, sí. Una canción propia, anteriormente habíamos estado sacando Mi Razón, y bueno, siempre estamos metidas ahí en el estudio, se vienen cositas nuevas, temitas propios, también estamos ahí planificando una sesión en vivo con amigos. Así que estamos muy contentas de estar en continuo movimiento, a pesar de que por ahí haya disminuido un poco lo que es escenario, digamos, siempre hay que estar activos. Contame de esa sesión que están preparando con amigos, ¿se puede adelantar algo? Y vamos a adelantar que se viene un hermoso videoclip y vamos a estar compartiendo una sesión de tres canciones y bueno, que estén atentos y atentas a redes sociales, no te cuento más, nos siguen en la banda Fina Oc y ahí vamos a estar con toda la información para que nos sigan por ahí y estén atentos a todo lo que se viene. Se viene, yo hoy cuando las presentaba decía, se viene todo el color, se viene, las he visto con unos lucazos en las últimas presentaciones, ¿se viene algo así también con todo la parte audiovisual, todo también a pleno para este Música en la Plaza? Sí, obviamente siempre estamos al frente con que somos una banda autogestiva y tenemos una familia hermosa, así que nos vamos a estar recontra luqueando con nuestra peluquera de cabecera, Joa Mariani. ¡Qué grande! Baila folclore bueno, conmigo, Joa, le mando un saludo enorme. Joa Mariani es una súper compañera y aparte siempre está dejándonos súper hermosas. Así que vamos a estar ahí con todo el power. Che, pero qué topetitud la suya, las luquea ahí para el evento. Las trenzas esas que les hace bien al ras, ¿también se las hace ellas? ¿Se las hace ella las trenzas y eso? Sí. Bueno, también hay una chica que me hace las trenzas a mí, que es Mel, Atenara Trenzas, que ella también hace, cada una tiene su peluquera de cabecera, digamos, pero yo a Mariani es como nuestro staff oficial. Ella es nuestra salvación. La guía. Sí. Aparte ella tiene su peluquería en Juan B. Justo y está a pleno todo el tiempo. Sí, no, a pleno. No, me encanta. Voy a ver si me puedo hacer unas trencitas, chicas. Así estoy a tono con ustedes. Es una genia, Joa, así que te lo súper recomendamos. Joa, peluquería unisex Joana. Sí, la sigo. Pero ahora, pero no sabía lo del detalle de las trenzas, 23. Me quiero poner los colores. Además, la vi a Andreita Dazo también con unos azules en los ojos así. Bien carnavalescos, ¿viste? Así que bien a pleno, así que quiero esos tonos ahí para el domingo, porque vamos a estar con todos los brillos. Sí, independientemente que febrero es de carnavales, siempre se lo vincula derechito, es la última gala. ¿Cómo sienten ahí la última gala del Música en la Plaza? ¿Hay presión? No, estamos súper felices de poder formar parte del cierre de estos 30 años de música en la plaza, que no es para menos, y bueno, súper felices de desbloquear un escenario, porque es la primera vez de la banda fina en Plaza San Martín. Así que nada, estamos recontra manijas, súper manijas. Acá, mirá, para contarte un poquito en contexto, que recién terminamos de ensayar, se suma a esta charla telefónica la tercer vocalista de la banda fina, Agustina Torres. Hola, Agustina. Hola, hola, hola. Es la única que me falta entrevistar de las tres, a Agustina, justamente. Así que bienvenida acá a Radio Municipal. Gracias. Agustina. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, ¿cómo les decía a las chicas cómo se preparaban para este Música en la Plaza? Y bueno, yo quiero que me cuentes cómo fue, porque hasta ahora no había hablado con vos, esta incorporación a una banda, a la banda de Cuarteto Pampeana del momento. Bueno, primero que nada, gracias. Y nada, yo soy parte de una invitación al Medasur del año pasado, sí. El segundo aniversario, así que de ahí me hicieron parte, Fran me escribió y nada, fue una locura, no, ni yo me lo podía creer porque estar en tremendo bandón, somos un montón, el compañerismo es hermoso, así que nada, yo feliz y nada, y ahora le estamos metiendo con todo. Qué lindo, estamos no, o sea, full, metiéndole a las redes ahí para que puedan ir todos a vernos. Tal cual, no, además, viste, una cosa es que una banda se forme con uno ahí ya adentro, digamos, y otra cosa es sumarse. Qué importante esto también, porque habla claro. De que vieron una calidad vocal también en voz acorde al género que se están desarrollando los chicos también. Sí, sí, impresionante. No, yo no lo podía creer, sinceramente, porque era, o sea, fue mi primera vez en una banda en vivo, y cuando ellos me invitaron al Medasur era increíble, y después cuando Fran me escribió, nada, obviamente al toque le dije que sí, me emocionaba con Mara, nos lloramos todo, es más, Mara me dijo, me lo confirmó primero antes de que no. Estábamos muy ansiosas. ¡Qué buchona! No, no, Fran ya me había escrito, pero Mara me lo confirmó, así que nada. Ahí está arreglando todo. Tranquilo, sí. Fran, seguís teniendo la primicia. No, sí, él ya me lo había dicho, pero bueno. No aguantamos, fue hermoso, fue re lindo. ¿Y te sentís cómoda dentro de este género? ¿Te viene como anillo al dedo o te costó un poco? Sí. No, al toque ellos me reintegraron del día uno, de Mara, André, son unas genias, como compañeras siempre lo decimos, somos una familia, así que nada, con los preparativos siempre estamos pensando ahí qué nos vamos a poner, cómo nos pintamos por ahí cuando vamos solas, una se acomoda, la otra así, todo el tiempo juntas, todo el tiempo compartiendo, los compañeros también, los qué músicos lindo. También son muy bien. Qué lindo. Somos una familia. Qué belleza. Sí, y sí, la verdad que tiene que sentirse así, porque la verdad que es una de las únicas bandas, y ya lo he hablado con las chicas también, inclusive con Fran también, que producen, pueden hacer, obviamente hay algunos covers metidos en el medio, pero que apuesten a música propia y que la gente se prenda con esa música, ¿no? Sí. Aparte, bueno, por ejemplo, ahora Amarillita es un tema de Vivi, después Día Gris es un tema de Dami Gijena. Son músicos de la claro, banda. Son músicos de la banda fina, así que nada, feliz de poder compartir eso también. Qué lindo, Agus. Bueno, bienvenida a esa familia y a los colores de esa banda también. Sí, feliz, muchas gracias. Chicas, bueno, yo quiero que cuenten un poco cómo es el tema ahí. Más o menos, ¿a qué hora está estipulado que toquen? Eso arranca tipo 8 y nosotros en lista estamos segundos, pero nada, toda la gente los invitamos a las 8 de la noche porque es difícil coordinar y tener un momento exacto en qué hora vamos a estar, porque bueno, en la noche van sucediendo otras cosas, bueno, lo que siempre pasa, por ahí nosotros tenemos predeterminado un show de tanto tiempo y se tiene que achicar, o al revés, se tiene que agregar algo. Pero bueno, están todos y todas invitadas a partir de las 8 de la noche para disfrutar de toda música en vivo, que no es para menos, sabemos la situación que está pasando Argentina, entonces poder ir a un lugar familiar sin que te cobren una entrada, darte el gusto de pasar un lindo momento, puedes llevar tu reposera, tu equipo de mate, tus tererés, lo que vos quieras, en un ámbito familiar, es algo hermoso, así que no se lo pueden perder, el domingo a partir de las 8, todos ahí armando su recoveco para tirarse esos pasos prohibidos junto a las bandas que van a estar. Así me gusta. Bueno, y así vamos a estar todos, va a ponernos brillantina, brillo, brillo, colores. Tenemos ahí, Pablo, ¿no? Yo sabés, que, pero yo las voy a presentar, olvídate. Tenemos que actualizar fotitos de las cuatro. Es que sí, yo quiero foto con la banda fina porque me siento parte de esa familia desde los comienzos ahí, así que... Sí, son una de las pioneras que siempre nos estuvo brindando un espacio y su buena energía y el cariño, y eso se recontra súper agradece porque es re importante que nosotros tengamos este espacio y vos como mediadora ahí siempre haciéndonos el aguante, así que nada, de la parte de toda la banda fina, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicas. Y bueno, a romperla este domingo. Dale, nos vemos este domingo a partir de las 20 horas con todo el ritmo de la banda fina. A meterle, chicas. Un abrazo grande, muchas gracias. Listo, abrazo, excelente año para ustedes. Igualmente.